nos trae las navidades y a todos deseamos mil felicidades. Esto es una época de paz, así es que diviértanse, señores. A sus amistades lleven vino y a sus enemigos lleven flores. Alegría y paz nos traen las navidades, todos deseamos mil felicidades. No olvidemos nunca las costumbres que aprendimos de nuestros abuelos. Y si hay que bailar, pues bailaremos. Y si hay que beber, pues beberemos. Alegría y paz nos traen las navidades. Y a todos deseamos mil felicidades. ¡Alberto! Les aconsejo a mis hermanos que con el licor tengan cuidado y pasarán muchas navidades con sus familiares a su lado. ¡Míralo! Hay que cuidarse, compadre. Señor Moderación. Es una época de paz, así es que diviértanse, señores. A sus amistades lleven vino y a sus enemigos lleven flores. Alegría y paz nos traen las navidades, a todos deseamos mil felicidades. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Esta noche es noche buena, vamos al monte. Es serena, los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Le cantan

renace una ilusión. Al llegar la Navidad, ya se ven los claros días, las trullas y algarabía, ya comienzan a sonar. Cantemos en Navidades, hay que cantar. Renace una ilusión al llegar la Navidad. Ya se escuchan trovadores con su cántico y tambores por todita la ciudad. Cantemos en Navidad. Buena vida, hay que cantar. Cantemos en Año Nuevo. El Año Nuevo hay que brindar. También a los Reyes Magos. Cantando amaneceremos. Renace una ilusión al llegar la Navidad, ya renace la alegría, los niños con el Mesías piden lo que le traerá. Cantando amaneceremos. Cantando amaneceremos. Quiero saludar Venezuela, Panamá, Colombia y el Perú. Santo Domingo, no te me quedes tú. También saludarte queremos. Ay, este cantante puertorriqueño quiere saludar a todos y cada uno de nuestro querido pueblo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Lelo, lay, lelo, lay, lo, lay. fiesta hoy, como la que hizo Ángel Luis, pero con ron del país y una jíbara orquesta. Y voy a ver quién me presta. Pónganme mucha atención, porque será un vacilón. Para hacer lo que se pueda y si recursos me quedan, voy a matar un lechón. Tan pronto mate ese cerdo, a todos le mandaré, porque como bien yo sé, nada con eso yo pierdo. Mi jíbara está de acuerdo para marcharse al fogón, para preparar un dron de caña que mandó Esteban para que coman y beban. Voy a matar un lechón. Pero eso es de Tacamanes. Son Tacamanes, que son fiestas, fuera. ¿Y el sopo? De morcilla un pedacito voy a mandarle a Pancho, la trompa para Ramón, que conmigo es buena gente. Para alegrar el ambiente voy a matar un lechón. Y Papo allá en su morada, y él se quedó sin nada, cosa que fue lamentada en New York y en Bayamón. Y como vale un millón, ahora para conformarte voy a tener que mandarte la cabeza del lechón. Pero venga acá, y los muchachos, ¿no? Los muchachos, ¿no hay nada? Estas son las cadenas que yo contaba, las cantaba mi madre cuando lavaba, las cantaba Cristina cuando lavaba. Yo canto las cadenas. Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Sufrido, si desde que te fuiste mucho he sufrido. Yo canto las cadenas, triste, muy triste, si tanto me querías, porque te fuiste, si tanto me querías, porque te fuiste. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Todo

a nadie que te vieron con Vicente trullando con los cantores. Nadie, aquí te vieron con Tego bailándote un reggaetón. Óigame, pero los cantores de Maguana están completos, si no canta Vicente Garatini. Para San Antonio mi devoto eres, para San Antonio mi devoto eres. Llévame a la gloria mañana a las 9. Llévame a la gloria mañana a las 9. Mañana a las 9, que no hay quien lo dude. Llévame al espacio, camina a las nubes. Mañana a las 9, que no hay quien lo dude. Llévame al espacio, camina a las nubes. De la iglesia sale una mariposa. De la iglesia sale una mariposa. Es María la Virgen que es la más hermosa. Es María la Virgen que es la más hermosa. Pascuas debieran ser cada vez que hubiera luna y tener una laguna de aguardiente para beber. Las Pascuas debieran ser cada vez que hubiera luna y tener una laguna de aguardiente para beber. Comadrita la rana, señor, señor, llegó su marido, sí, señor, y que le trajo de qué color. Vamos a misa, vamos a cenar, la botellita y el botellón. Thank you.

en el álbum, pégala en la puerta, métela en el álbum. Toma mi tarjeta en la Navidad, toma mi tarjeta en la Navidad. ¡Eso! ¡Felicidades para todo el mundo! Recibe mi tarjeta para felicitarte. Ay, mi tarjeta ahora te llega, que solo para saludarte.